Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Buenas noches, siendo las 10 y 4 minutos en la ciudad de La Rioja, estamos nuevamente en Aldea Global. Desde Radio Voces 87.7 y todos los martes de 8 a 9 por Radio Unlar 90.9. Y también nos puedes escuchar por Radio La Negra, que bueno, está pasando esta semana, que no me contestaron que ellos lo van a estar retransmitiendo, así que eso queda para el próximo programa. Estamos aquí en este nuevo programa del Día Global, que nos opera desde el primer día, Satélite Yago. En los controles, musicalización y dedito para que cerremos el bloque. También estamos con Maxi Buteler. Igual eso es, o sea, la Vicky que hace varios años que laburamos juntos le sigo diciendo mal el apellido. No hay problema. Es parte de la mística de este programa decir mal los apellidos. Y quien, bueno, la Vicky Estrada, porque siempre digo Estrada por otra razón que no venía el caso y siempre me equivoco. Y quien les habla, bueno, la Vicky que no va a estar viniendo en el programa porque tuvo unos problemas a último momento, así que le mandamos un saludo, nos está escuchando, nos va a estar escribiendo por WhatsApp haciendo recomendaciones seguramente, porque va a estar al lado del parlante seguro. Y quien les habla, Matías Arriola. Nuestras vías de contacto, nos pueden escribir al 384-939434. Nos pueden seguir por Instagram, Cooperativa Voces o Aldea Global. Y en Facebook, Cooperativa Radio Voces o Aldea Global. También estamos en todas las redes sociales. Bueno, Maxi, ¿cómo ha sido esta una semana más? Tu segundo programa. Buenas noches. Sí, la verdad, segundo programa, contento. Una semana, bueno, bastante movida en lo laboral. Y también, siguiendo las noticias, muy movida como para mantener la costumbre, digamos, a nivel internacional también, ¿no? Sí, tal cual. Siempre pasan cosas en esta Aldea Global. Y bueno, estamos un poco ahí siguiéndola para tratar de buscar algunos ángulos de análisis. ¿Y de qué vas a estar hablando tú en este programa? Y vamos a tocar dos temas relacionados con la violencia o la implementación de la violencia con fines políticos. Particularmente lo que pasó el viernes en México y el domingo en Sri Lanka. Pero también podemos hablar algo de más de una coyuntura a nivel mundial y regional también, porque lo que pasa en México se vive también mucho en Brasil, sobre todo en los últimos 3 años, con la violencia relacionada al crimen organizado. Bien, y también vamos a estar hablando con Emmanuel Girard, quien fue parte de este programa durante 4 años. Vamos a estar haciendo en conjunto una columna sobre Israel, las elecciones. Bueno, ganó Netanyahu. Y perdón, pero estoy muy mal de la garganta de hace una semana y bueno, no pude contener la tos, digamos. No voy a contar bien cuál es mi situación de salud, pero está bastante deteriorada, que se debe notar atrás del parlante. Y bueno, las elecciones y un hecho de corrupción que es acusado incluso del actual primer ministro de Israel, Netanyahu, que ahora va a comenzar, digamos, una segunda etapa donde ya se va a empezar a juzgar. Complicado. Estoy complicado. Pero no venía tan mal esta hora que veníamos hablando, haciendo producción. Bueno, pero antes de sumergirnos a estos dos temas, tanto como el de Israel o la violencia para ejercer una posición política, pasaron otras cosas de la semana que nos interesaría estar mencionando un poco, como para hacer un ping-pong de noticias. Bueno, acá un titular de esos que estuvimos hablando programas atrás: Bolsonaro cancela por decreto la identificación de los restos de militantes de asesinados y desaparecidos en la última dictadura militar, que era un poco la línea que viene llevando adelante, como un una reivindicación del golpe y los militares en el proceso de golpe de Estado en Latinoamérica, que viene un poco con esa línea. Sí, yo coincido con esa lectura, y también se relaciona con esta intencionalidad que tiene este tipo de ideologías en poner un cierre definitivo a la historia, o el de tener una mirada peyorativa con la retrospección, ¿no?, del pasado, de qué pasó, de preguntarnos qué pasó, cómo fueron las cosas. Este tipo de ideología niega eso, rechaza esa posición e intenta cerrarlo, como que te pone en el discurso de el olvido para mirar adelante y seguir creciendo, lo cual a mí me parece totalmente errado y con un trasfondo de impunidad que asusta. Bien, otro de los temas de la semana que iba a tratar más en profundidad probablemente la Vicky, que no puede estar acá, que igual lo vamos a mencionar porque nos parece importante. De hecho, estaría bueno buscar el nombre del presidente. Bueno, cuestión que en Ucrania hubo elecciones y ganó un comediante las elecciones. Ahí esto iba a hablar la Vicky, por eso no tengo el nombre acá a mano del ucraniano. Ahí lo está buscando el Maxi. Y bueno, en verdad no tengo mucha más información que eso de esta nota de color que vamos a estar dando. Y nada, igual siempre buscando paralelismos, ¿no? Como nuestro embajador de Panamá en el gobierno de Macri, que el de los Miachi, ¿cómo es? Miguel del Cel. Es como, bueno, en Ucrania se le dio la oportunidad, sí, por el voto popular, un outsider, como se denomina. Sí. Por ahí tiene que ver con, sin conocer a fondo, pero por ahí tiene que ver con un descontento de la población con la clase política en general. Y el nombre acá lo tengo, seguramente sí, no lo voy a pronunciar bien. Obvio. Pero es Volodymyr Zelensky. Ah, debe ser bastante parecido. Sí, no sé. Con un poco más de acento. Pero bueno, una de las cosas que sí, sí estoy bichando eso, que como buen outsider, como Trump, Bolsonaro, etcétera. Bueno, Bolsonaro no era tan outsider, pero está. No. Ganó las elecciones teniendo una gran fuerte campaña en las redes sociales, digamos, que es un poco un paradigma de la nueva política o de este juego, digamos, por ganar más votos. Sí, las redes sociales, digamos, es como que están en auge y ya están dominando el espacio del debate público por encima de la radio y televisión, me parece. Sí. O está equiparándolo, por lo menos. Sí, o al menos yo creo que de un punto hay un fenómeno que esto estaría bueno incluso hablarlo en algún otro, en otra aldea, digamos, el rol de las redes sociales, como que los medios como que están dirigidos cada vez más a un sector más que se va achicando, digamos. Totalmente. Que cada vez es menos la gente que escucha radio o ni que hablar televisión, y entonces se incide menos sobre la mayor cantidad de la población después a la hora de votar. En cambio, la gente sí está muy masivamente, de todos los sectores o clases sociales, a las redes sociales. Entonces, creo que si bien no es algo nuevo, ya tiene, no sé, varios años, por lo menos 10 años, ponerle como para poner un número, donde ya la incidencia es, o sea, porque incluso si pensamos 15 años atrás, la gente no tenía casi celulares, claro, además que eran celulares con SMS, pero es como que este es como algo muy nuevo, y bueno, quienes tomaron la delantera le dieron una gran tajada, una ventaja significativa a la hora de ganar elecciones solo con ese impulso y una buena estrategia de mercado, donde incluso los costos son mucho más bajos de tener que pagar a los diarios más tirados, diarios y televisión. Y tiene también la particularidad de ser de la inmediatez de la información, o sea, está al alcance de la mano, a segundos, haces un clic de tu celular y ya tenés una llegada de algún tipo de influencia política o económica. Sí. Y bueno, y después es otro de los grandes lugares de batalla en el cual las fake news juegan un rol, digamos, preponderante y también de discusión. Totalmente. Incluso dentro de los CEOs de las redes sociales, en las cuales es mucho más fácil es más fácil confundir también a la gente, ¿no? Sí. A través de las fake news. Sí, sí, no es que no existieran antes, digamos, pero ahora es como que es mucho más fácil viralizarlo o compartirlo, porque antes tenías que filtrarlo en los medios donde ya había un filtro natural de gente que en la teoría es objetiva y revisa las fuentes. Exactamente. Entonces, bueno, es como que también juega un rol bastante importante en el aporte de eso, donde particularmente en Brasil jugó un rol trascendental para algunos analistas la infiltración de estas fake news. Y se dio también en Argentina en las últimas elecciones presidenciales. Y para recordarlo brevemente, el escándalo de Cambridge Analytica, donde se ha demostrado, en donde hubo una injerencia, una campaña que se denominó anti-kirchnerista. Para bien o para mal, existió, hubo una intencionalidad, y bueno, ha jugado también este tema de fake news en esa campaña. Los videitos de la pala. Exactamente. Hay otra noticia también relevante que sucedió en Perú, que es con el suicidio del expresidente Alan García, que estaba al parecer muy comprometido con el tema de los escándalos de corrupción que salpicaron a toda la región, que es con Odebrecht. Se suicidó, no se lo esperaba nadie, fue una convulsión a nivel interno en Perú. Y bueno, también se lo puede relacionar con todos los dirigentes políticos a nivel regional a los que ha salpicado este caso, ¿no? Hasta dónde puede llegar una persona con poder viéndose acorralada para llegar a tomar esa decisión. Hay que recordar que por este caso está preso Lula en un juicio bastante polémico, más allá de que tenga condena firme por dos tribunales. Sí. Está preso. Bueno, hay varios funcionarios argentinos que están implicados. Y bueno, Alan García, que la verdad fue trágico. Sí, varió bastante. O sea, digamos que era la empresa. La única empresa latinoamericana que podía hacer las obras que antes hacían empresas norteamericanas o europeas. Sí. Lograron tener como una multinacional Brasil, como otras de otros rubros de la industria, y fue, digamos, también un poco, en un punto también parte, desde mi punto de vista, de un proceso, digamos, del desarrollo de los gobiernos progresistas, que se destape esto de Odebrecht, donde fue un logro, digamos, del gobierno del PT lograr este tipo de empresas, digamos, de empezar a hacer las cosas que hacían los extranjeros, digamos. Si bien Brasil, después habría que ver el rol que juega Brasil dentro de Latinoamérica, tratando de ser como una potencia dentro del continente, no deja de ser verdad. Que su. Perdón, pero estoy. No, ahí cuando me va a tomar algo, cuando está entre bloque. En vez de, o sea, la estrategia de evitar las multinacionales fue crear sus multinacionales, digamos. Exacto. O sea, y bueno, y en el caso de Odebrecht pasa esto. Ha cambiado, depende de los países, digamos, es como se ha llevado el caso. Odebrecht está en toda Latinoamérica operando. Y en Argentina, ahora, bueno, la semana pasada, Calcaterra fue absuelto de las causas por Odebrecht, el amigo íntimo de Macri. Y otro dato, digamos, del asesinato, del suicidio de Alan García, es que había pedido asilo político en Uruguay y fue rechazado, digamos, como que también ahí hubo incluso protestas en Uruguay para denegarle el asilo porque era un caso de corrupción, y bueno, el presidente de Uruguay termina cediendo, alegando, digamos, que le llegaron documentación del Poder Judicial, y respetando la división de poderes de Perú, consideró que no iba a darle el asilo político por esas razones, digamos, o sea. Está bien. Más allá de que, la verdad que no tengo un juicio de valor tan de Alan García para saber, digamos, bien. No, o sea, Perú son todos gobiernos bastante, nunca fueron progresistas, tuvieron un proceso cercano en la historia de Sendero Luminoso, un golpe que es en los 90, no en los 70 como acá. Y que también tuvo mucha violencia en el fondo, ¿no? Sí, de hecho, he visto notas que dice que todavía está operando el sí. Sendero Luminoso, cosa que descreo bastante, más que no creo que ni siquiera ni muy cerca a la escala de... No, pero deben quedar pequeñas células por ahí, siendo mal pensado, nutriéndose del narcotráfico también, ¿por qué no? que es un método de financiarse también de varias organizaciones. Sí, como los como el Banco Mundial. Ni hablar, ni hablar. Y como tantas otras empresas también. Como el Citibank. Bueno, seguramente nos quedaron temas, nos pueden proponer por las redes sociales, por nuestro teléfono 384-939434, alguna sugerencia. Sin duda hay más temas que sucedieron esta semana, pero ya nos vamos al primer corte musical y ya volvemos con más Aldea Global. Thank you.